Y el pájaro rojo voló y voló hacia abajo, más abajo que las nubes blancas, más abajo que las montañas. Voló hasta la escalera que estaba en el techo más alto de la casa más alta del pueblo. Y Juanito bajó de la escalera y bajó del techo y se sentó a mirar la luna redonda y brillante y sacudió la cabeza y el polvo lunar despacito, despacito se fue cayendo al suelo. Mariposa la L. Hola, soy la señora Mariana y hoy les traigo un verso de un pollito que dice así: un pollito pequeñito, pía, pía, pía, salta con una patita sola, pica con el pico semillitas, ñam, ñam, ñam, ñam. Algunos niños y niñas del jardín ya la conocen, y si se animan, ponen una manito mirando para arriba y con la otra manito juntan el dedo gordo y el dedo índice, el que señala, y los abren y los cierran. Y lo hacemos una vez más. Un pollito pequeñito, pía, pía, pía, salta con una patita sola, pica con el pico semillita. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Cuidado, cuidadito, la gallina chismosa de cuentos y mentiras tiene llena la boca. Cuidado, cuidadito, la gallina chismosa de cuentos y mentiras tiene llena la boca. Ella vende confusión y busca riña y disfruta de la burla y de la intriga. Come tanto que parece que tragó una matraca y vive protestando que está flaca. Soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca. Qué flaca, qué flaca, qué flaca, qué flaca, qué flaca. Soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca. Qué flaca, qué flaca, qué flaca, qué flaca, qué flaca. Protestando que está flaca. Soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca. Qué flaca, qué flaca, qué flaca, qué flaca, qué flaca. Soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca. Qué flaca, qué flaca, qué flaca, qué flaca, qué flaca. ¿Lo ves? En esta pecera, 1, 2 y 3. Desfilan dos peces y otro, uy, no se ve. ¿Será pez de la luna o pez de papel? ¿Sabanita de agua? Déjamelo ver. Dos peces saludan. ¿Cómo le va a usted? Pero yo saludo al que no se ve. En esta pecera, 1, 2 y 3. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. va a ser. Tenemos que jugar para crecer. ¡Qué verdad! Para jugar hay que desordenar. Yo juego a la cocinita, a pintar, a jugar al uno y rompecabezas. Escribo. Veo algo como ámbar y ya lo escribo en una hoja. Si no me sale una letra, le pido a mamá que la haga. Chau. De todo hago. Eso. Me regaló ámbar un juego de memoria. Aprendí a jugar a las dadas, a todo. Bueno, casi todo. Besos. Juego todo igual. Hasta miro la tele. Sí. Deja mirar el celular. Ja. Hey, vamos a jugar. Que no quede nada. Nada en su lugar. No quede nada. Nada en su lugar. Hola, hola. Hoy les traigo la canción de la bruja Tapita para que cantemos juntos. Y dice así. La brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, pata de cabra. Pupush, pupush, pupush, pupush, pupush. Un día la brujita quiso desaparecer. Mirándose al espejo dijo, 1, 2 y 3. Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba a la pared. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, pata de cabra. Pupush, pupush, pupush, pupush, pupush. Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia. Trabajo en las escuelas de toda esta región como nutricionista. Hoy quería compartir con ustedes una receta, ya que en esta época nos toca estar más tiempo adentro y una de las cosas que estamos haciendo es cocinar y compartir con las personas que vivimos. Entonces esta receta que les traigo hoy es una receta muy especial porque es una receta saludable, ya que tiene alimentos que nos van a aportar nutrientes, que van a hacer que nuestro cuerpo esté sano, esté fuerte y nuestras defensas estén bien altas. Y también es especial porque esta receta lleva alimentos de producción local, alimentos que podemos conseguir cerquita del lugar en donde nosotros vivimos. Esta receta se llama galletitas de avena, manzana y nuez. ¿Qué ingredientes lleva? Lleva 2 tazas de avena, 1/3 de algún líquido que puede ser jugo de manzanas, puede ser leche o puede ser agua, 1/3 de taza de aceite, 1 taza de azúcar, y acá va el primer consejito. Yo uso menos de 1 taza de azúcar porque como vamos a usar manzanas, que son dulces, podemos utilizar menos cantidad de azúcar. Polvo de hornear, 1 o 2 manzanas, depende del tamaño, que esas manzanas las vamos a lavar y las vamos a rallar. Si tienen partecitas feas, se las sacamos. Si son manzanas que nosotros conseguimos cerca del lugar donde vivimos, las podemos rallar con la cáscara, porque en la cáscara también hay nutrientes que podemos aprovechar. Y un puñadito de nueces, unas nueces que las vamos a pelar y con los dedos, con la mano, las vamos a partir en pedacitos más chiquititos. Una vez que reunimos todos los ingredientes, vamos por el procedimiento. Pero antes de contarles cómo se elaboran estas galletitas, presten atención a los consejos que les voy a dar. Todos los cocineros se ponen un delantal, se recogen el pelo, se ponen un gorrito y se lavan muy bien las manos con agua y con jabón. Así que lo primero que tenemos que hacer es eso. Y también tenemos que tener en cuenta que es muy importante que no nos llevemos las manos a la cara, a la boca, a los ojos o a la nariz. Si nos vienen ganas de estornudar, vamos a hacerlo sobre el pliegue del codo, estornudar o toser, por ejemplo. Vamos a desinfectar muy bien las superficies en donde vamos a cocinar y también los elementos y los utensilios, sobre todo los que usamos de manera cotidiana. Mariposas en el aire, un lugar lleno de rondas. Rondas del jardín a tu casa. Rondas con amigos, rondas con amigas. Rondas para compartir, rondas para reír, rondas para disfrutar. Acá, en Mariposas en el aire. Y estas galletitas, por supuesto, que las vamos a compartir con las personas que vivimos. Como no podemos todavía ir a visitar a nuestros amigos, vamos a esperar un poquito más y más adelante vamos a preparar más cantidad para poder compartirlas con ellos. Atentos a todos estos consejitos, vamos a ir al procedimiento. Vamos a mezclar todos los ingredientes en un bowl. La avena, la leche, el jugo o el agua, el aceite, el azúcar, el polvo de hornear, la manzana rallada y las nueces. Y vamos a mezclar todo bien. Otro consejo muy importante que les voy a dar es que el primer paso, el de hidratar la avena, las 2 tazas de avena con 1/3 de agua o de jugo, les aconsejo hacerlo con anticipación. Si pueden hacerlo a la noche, por ejemplo, lo dejan tapado sobre la mesada con un repasador y a la mañana hacen las galletitas. Este proceso permite que la avena se active, comience a fermentarse muy lentamente y hace que esa avena, los nutrientes que tiene, los podamos aprovechar muchísimo más y sea mucho más digerible. Entonces no nos va a dar ningún dolor de panza. Si no lo pueden hacer, no hay ningún problema. Las galletitas las pueden hacer igual. Pero vale la pena hacer el intento y unas horas antes hidratar la avena antes de utilizarla. Una vez que tenemos toda la masa hecha, podemos poner las galletitas en una placa, en una asadera, ya con un poquito de aceite y de harina para que las galletitas no se peguen, y vamos a formar las galletitas con la mano, si quieren. Es una masa pegajosa, pero podemos hacerlo, está la parte linda para compartir entre todos, y si no, con la ayuda de 2 cucharas. También le podemos dar forma y vamos a poner las galletitas todas del mismo tamaño, así se cocinan parejito, y las vamos a cocinar en el horno entre 7 y 10 minutos, dependiendo del horno. Ustedes se van a dar cuenta cuando hay olorcito rico, y cuando se empiezan a dorar las galletitas. Las sacamos del horno, las dejamos enfriar y ya están listas para ser disfrutadas con unos mates, con un mate cocido, con una leche o con un jugo de fruta, con lo que ustedes quieran. Espero que les guste esta receta, que la hagan en casa, que la disfruten. Y también aprovecho para invitarlos a todas las familias a que puedan compartir recetas saludables con ingredientes que nosotros tenemos cerquita para que todos podamos hacerla. Y también aprovecho para invitar a las cocineras de las escuelas que ya saben preparar cosas riquísimas, que en la época en la que vamos a las clases nos deleitan con sus preparaciones. Y ahora que estamos todos en casa y tenemos mucho tiempo para cocinar, también nos pueden compartir alguna recetita para poder compartir con la familia. Así que les mando un abrazo muy grande para todos. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados. La rana le dijo al sapo, ándate de aquí, cargoso. Y va el sapo y le contesta, cargoso, pero buen mozo. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije, ay, que te casabas con yo. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Chacarera! ¡Chacarera! arriba no sé dónde, en casa número tanto, se vende no sé qué cosa que vale yo no sé cuánto. En el medio de la mar suspiraba un terotero y en el suspiro decía: bonito cheque vivir soltero. Si los pavos volaran, también volarías vos. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados. Hoy escuchamos al grupo Caracachumba. Caracachumba es un grupo de música infantil que se creó hace muchos, pero muchos, muchos años. En principio, iniciaron una búsqueda orientada hacia la música popular latinoamericana, pero están cada vez más rioplatenses, con candombes, milongas y tangos. Ellos componen sus canciones con mucho juego de palabras y presentan espectáculos musicales con una puesta en escena muy atractiva para los chicos, las chicas y los grandes. Los temas que sonaron hoy en la radio son Chacarera de los pájaros, La tapa de la olla y La gallina chismosa. Será hasta la próxima. Chao. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima. La.